Aquí están peleándose Rubén Paz con dos brasileños a los que él quería retirar porque la barrera estaba demasiado cerca. Le quedan al partido 10 minutos exactos. Uruguay busca en este tiro libre de Brancio Ramos el gol. Viene para Krasovski. ¡Gol! ¡Victorino! ¡Gol! ¡Gol! Apareció con su cabeza después que no alcanzó Krasovski el centro de Melancio Ramos y estalla de alegría el país. Quédate tranquilo, Julio. Los muchachos no te van a dejar cambiar la historia. Uruguay 2, Brasil 1. Quédate tranquilo, Julio.